Muy grato, amables oyentes, encontrarnos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un cariñoso abrazo. Estamos estudiando esta epístola de 5 capítulos de Santiago, que normalmente las personas la asocian con el hacer cosas, obras. ¿Pero qué te parece el título del amor y la ley en la epístola de Santiago? Es un tema que él trata en realidad. Interesante eso que... Y de hecho hemos conversado muchos antecedentes anteriores que están hablando no solamente de hacer cosas, sino de ser obediente, de justificarse por la fe. Y este concepto de amor y la ley es un concepto que nos va a ayudar a comprender que la ley de Cristo, cómo se aplica a nuestra vida hoy y discernir lo importante y responsable función que Cristo nos ha dado como sus embajadores. Bueno, y tenemos que decir que el amor y la misericordia son dos cosas que van juntas. Podríamos decir que son inseparables. Y fíjate, hay un texto en Santiago, precisamente en el capítulo 2 y el verso 13, que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, si nosotros no tenemos misericordia, se aplicará lo mismo. El Señor lo dice claramente en su palabra: con la vara que mides, serás medido. Exactamente. Vamos entonces a ver este concepto en relación al amor y la ley, el hombre vestido de oro. Y aquí comienza a tratar algunos temas que seguramente eran muy puntuales en su época y no menos puntuales en el día de hoy. Me parece que es un asunto bien complejo en realidad esta situación. Santiago 2, 1 al 4 menciona algunos antecedentes que deberíamos tener en cuenta al considerar este concepto de amor a la ley, porque está hablando del vestido de oro, ¿no es cierto? Y no sé, ¿qué relación tiene con la ley entonces? ¿Qué dice Santiago 2, 1? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y ahí está el problema, ahí está la situación que va a presentar en este momento Santiago. Y él explica qué es lo que es esto de acepción de persona. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Y luego dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí, un buen lugar, y decís al pobre: estate allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué te parece a ti la descripción que hace este Santiago de esta situación? Bueno, creo que Jesús lo vivió eso en carne propia cuando estuvo acá. Recuerda cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con publicanos y pecadores. Ellos decían a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con ellos? Los escribas y fariseos hacían acepción de persona. Ellos no se juntaban con aquellas personas que los calificaban de indeseables. El Señor Jesús no, el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, él no hizo nunca acepción de persona. Él a todos los trató igual. Recuerda que Judas, el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor sabía las intenciones de Judas. Y sin embargo, él no lo desechó. Él podría haberlo dejado aparte. Pero Judas gozó de los mismos privilegios que tuvieron todos al escuchar sus enseñanzas, al ver sus milagros, al andar con él. En fin... Judas fue uno más del grupo y sin embargo Judas tenía algo diferente en el corazón. Ellos, los discípulos, nunca se imaginaron lo que había en el corazón de Judas. La parábola, ¿te acuerdas tú? El lienzo que se le presenta a este Pedro también le indica justamente Perfectamente que Dios no hace acepción de persona, porque él mismo lo dice, que Dios no hace acepción de persona. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación que se presenta aquí en relación a esto de hacer acepción de persona? Porque quizás tú recibes de una manera, voy a decirlo así, entre comillas, igual a las dos personas, porque los dos son hijos de Dios. Eso es lo que nosotros tratamos de decir. Pero mira, Aquí estaba entrando en algunas leyes rituales de la época cuando se le dijo a Jesús, come y bebe. Es decir, si una persona iba y hacía estas cosas con los gentiles, estaba en una ritualmente implicada una impureza ceremonial. Pero a Jesús no lo pudieron, digamos, acusar de esta situación, porque lo que hacía es como cuando el Jesús tocó un leproso, quedaba inmundo hasta la tarde, ¿no es cierto? Porque sí, así lo decía la ley. Pero ¿qué pasa si ese leproso era sanado y estaba puro? ¿Dónde quedaba la impureza de Jesús? Mira las cosas que se presentan aquí cuando se hacen acepción de persona. El Evangelio puede limpiar a una persona, puede purificarla, y nosotros entendemos que tanto al rico como al pobre puede hacer exactamente lo mismo el Evangelio. Llevarlo a un encuentro con Jesús, que eso es lo que quiere en realidad Jesús. Tú recuerdas, los cobradores de impuestos eran despreciados. ¿Por qué? Porque ellos hacían un trabajo que para los judíos era algo no grato, y se contaminaban también porque cobraban impuestos excesivos y eran considerados entre los parias de la sociedad. Pero Cristo llama a un Mateo y lo transforma en un discípulo que cuenta después un lindo evangelio desde el nacimiento de Jesús. Ahora fíjate, yo creo que tenemos que hacer una diferencia. Si nuestra religión está en relación con Dios o con lo que nos rodean, porque a veces pretendemos dar una imagen de santidad ante los demás. Nosotros sabemos que esa imagen no la podemos dársela, no se la podemos dar a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y lo conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Entonces no podemos aplicar esto a Dios, pero a veces pretendemos que los demás piensen de nosotros, vean en nosotros algo diferente. Fíjate lo que ocurría con los fariseos. En San Lucas 11:43, por ejemplo, el Señor Jesús le dice: ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Y no solamente eso, recuerda que ellos al mediodía, que era el momento de la oración, ellos generalmente estaban en la plaza y alzaban sus brazos y hacían lindas oraciones para ser visto de la gente. Entonces el Señor le dice: bueno, si ellos oran para eso, la oración no llega a ninguna parte. Ellos ya lograron su objetivo, que la gente los viera. Entonces, creo que es bueno que nosotros pensemos hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra religión. Si el objetivo es tener una relación personal y especial con nuestro Dios, o sencillamente dar una buena impresión para quienes nos rodean. La verdad que esta expresión es común en Santiago, y es muy adecuado debido a que el énfasis que él ha puesto en sus escritos es el principio de igualdad. Ahora, esta iglesia naciente se mantenía dentro de ese concepto de sin mancha del mundo. Y lógicamente esto no debería llevarlos a hacer una distinción entre un rico y un pobre. Es el énfasis que Santiago está colocando. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Podemos no ser tan severos acerca de esto como lo describe Santiago, pero ¿no somos llevados a tener favoritos? ¿De qué modo podemos aprender a reconocer este problema en nosotros y finalmente tratarlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.